Buenas noches, queridos escuchas en todo el mundo y más allá. Estamos nuevamente con otra edición de los Motherfuckers que están rompiendo en todas las plataformas de escucha vía stream. Juliana. Rompiendo récord. Rompiendo el tencio a todo el mundo. Hola, Juliana. Hola, hola, Ernest. Fernando, Rubén. Yo estoy segura que ya mismo nos va a llegar el cheque, el primer cheque de Spotify con nuestros primeros 25 centavos. Fernando llegará. Sabe. Fernando, yo puse la dirección de la caleta de Fernando, por si acaso, por impuestos. Oye. Lo que nos va a demandar es la cuenta del espacio que estamos ocupando en... Hola, Fer. En los servidores. Muchachos, ¿cómo están? Aquí acompañándolos con una cerveza helada, como debe ser siempre, con los amigos. Bien. Brindemos. Sí, yo estoy tomando agua helada nomás. Yo una hermosa... Pum, hola, Rubén. Tus ancestros andinos están muy decepcionados. No, la verdad es que sí, debería estar tomando punta. Lo gracioso es que el tipo no tiene ancestros andinos, pero bueno, el único longo es él. No, una rica longo autocontenido. Claro, que es bastante decir. Está bien. Una rica... ¿Alguien sí puede usar la palabra longo? Longo. ¿Qué? Debe ya lo dijiste alguna vez. Pero ya lo dijo como 10 veces, Ernesto. Ya, o sea, ya. Aguanta, ¿está permitido o si existe? O sea, no, si yo permite. Soy longo, sí puedo decirlo, me imagino, ¿no? ¿Es políticamente correcto decirle longo en este espacio? Ok, ya que estamos entrando en un tema tan rápido, la velocidad del sonido, diría yo, casi, entremos al barrido de noticias. Y propongo la primera noticia. Van a empezar a filmar la segunda parte de El Rey León en live action. ¿Por qué? ¡No! ¿Va a ser no igual tenía, que Cats? No tenía sentido, no, no tenía sentido cuando era animada la película. Ahora no tiene menos sentido cuando es live action. Alzo la manita para preguntar. Ah. A ver, dale. Se supone que creo que hay una secuela del Rey León, pero que va como que directo a DVD o algo por el estilo. Nunca salió en el cine. Simón, es el Lion King 2, Simba's Pride. Es el hijo de Simba o la hija de Simba. Simba's Pride. La secuela de esta vaina, ¿será esa película o será una historia original en el mundo, en el Lion King Universe? En realidad, no sabría decirte, porque todavía no hay tantos detalles del tema. Lo que quisiera destacar de esto, y aquí me voy a aprender, ¿sí? Como garrapata a peluca, es quién fue el director. ¿Genio? No, el director que ha sido contratado para filmar esta segunda parte es Barry Jenkins. Oh, sí, el hijo de Jenkins. No, espérate. No sé si el Junior. ¿Ustedes recuerdan hace un par de años? Se los voy a poner para que ustedes entiendan. Porque, depende de qué era, porque todos vivimos tanto que no sabemos. Ponlo a nuestro nivel, rebaja. Era el año de Barry Jenkins. No, estoy ahorita oprimiendo el ascensor para rebajarme al nivel de ustedes. S2. ¿Se acuerdan que hace un par de años, si mal no recuerdo, hubo una confusión en quién ganó el Oscar? Ah, claro. Ya. Moonlight. ¿Recuerda Moonlight, exacto. Blanco y negro. Ya, ok. El director de Moonlight es el nuevo director de Lion's King. Mm. Okay. El director de Moonlight... No, de aquí, o sea, supongo que es bueno, es un director ganador del Oscar. O sea, no es... Debería de ser bueno. No creo que él ganó como director del Oscar. No, perdón, la película ganó. La película sí ganó. Ya, pero, y ha hecho otras películas, aparte de esas. Pero el tema es, ¿quién es Barry Jenkins? Y de aquí quería agarrarme para conversar un poco. ¿El primo de Patty? Ya, pues ya llevas dos, Ernesto. ¿Ah? Ya, concreta. La una es la de que me quiero prender, la otra de que la quiero agarrar, ya. ¿Cuál es el conflicto? ¿Qué conflicto? En realidad es hacer notar algo que yo he visto durante lo último, más en estos últimos dos meses o algo así, pero que ya venimos viendo desde hace algunos años. Es el color de piel del amigo director. No sé si se han fijado o han escuchado de una serie que está en HBO ahorita que se llama Lovecraft Country. No. Ok. No. ¿Saben quién es? O sea, si escuchan el nombre Lovecraft, oh, Lovecraft, ¿saben por dónde va? ¿Saben por dónde va, no, verdad? Este tema muy tentáculo. Ok, voy a tener que, parece que rebajar, deja aplastar el botón 2. S3. S3. Lovecraft en el escritor, Lovecraft, en el universo de... H.P. Lovecraft. H.P. Claro. Ah, ya, ok, ahí se entendiendo. Ok, es un director de horror en hace... Me gusta. Hace algunos años. Sí, la serie es de horror. Lo interesante de la serie es... ¿Por qué no sabía de esto yo? Que son los protagonistas son personas de color en los años 50, 60. Que sí, tiene bastante horror la película. Horror... Hasta gore. Es bien gore el horror. Cool. ¿Por qué no me he contado antes de esto? El tema es quiénes lo producen. O sea, ¿por dónde voy? ¿Has notado que Hollywood está extremadamente... haciendo notar eso de ahí, y lo está sacando cada vez más, apurando los releases incluso, y apurando las producciones para que personas de color protagonicen trabajen un poco de protagonismo. Exacto. Lo que pasa es que igual tienes que tratar de aplacar un poco, bueno, desde mi óptica, ¿no? Tienes que tratar de aplacar un poco las masas, y el cine es uno de los que llega a la mayor cantidad de gente cuando tienes una campaña que se llama Black Lives Matter. Entonces, sí, no sé. pero a veces, no sé. ¿Crees que es muy rápido? Es como demasiado obligado. Especial. Es como demasiado obligado. Por ejemplo, esta semana fue, creo, lo del Rey León. Y no el es Rey por León va a ser negro también. ¿Cómo va a ser? No entiendo. No. El director es negro. el rey Puma va a ser. Una pantera. Pantera. ¿El Puma de qué color? El Puma es como café, no, perdón, me equivoqué. El Puma es como, sí, es como cafecito, como moteado. El Puma dice, agárrese las manos. No, el Puma tiene una rayita de pelo blanco acá arriba. No entiendo el conflicto, amigo, todavía. Yo tampoco, yo sí lo entiendo que le están dando... Está muy acelerado. Estoy viendo demasiada gente de color protagonizando y incluso en los trailers de esta semana. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Me parece, no sé, es como cuando pasó lo del Me Too, que todo empezó a hacerse empoderamiento de la mujer. Pero bueno, es que también recuerda que ahorita, es muy evidente en las noticias que estamos viendo últimamente, les están dando palo y les están dando bala a los negros. Correcto, los están matando realmente. Literalmente los están matando. Entonces, recuerda tú también que el cine, por más que a nosotros nos guste mucho y de cierta forma dediquemos espacios extras más allá de la película a analizar cosas que al final están... que no tienen por qué ser analizadas, ¿ya? Recuerda que el quienes son dueños del cine son grupos de poder también, pues. Entonces sí. También puede ser como que, mira, nosotros, mira, cálmate un poco, ¿me entiendes? Bájale un poco de reclamo. Te muestro que estamos apoyando a los negros espacio, etcétera. Para que veamos ya en trailers, en anuncios de películas que están empezando a producirse. O sea, entiendo que no es una reacción a la coyuntura, porque de seguro esto viene desde antes, viene desde, qué sé yo, La Sirenita que va a ser negra, Mary Jane que no es pelirroja, Black Panther, o sea, es una cuestión, Moonlight, la otra mira, película más allá, que ganó más el Oscar allá de con, eso, con... Más allá de eso, yo creo que Hollywood parece que le está dando un poco más de peso a las minorías o a la diversificación de... Sí, porque también tienes Roma, que es, o sea, la actriz latina se ganó el Oscar, le estás dando más muchísimo espacio a Eugenio Derbez, o sea, tienes una gama mucho más amplia, un director uruguayo que también va ganando. Entonces, no es solamente, creo yo, el tema de los motherfuckers, que son latinos igual. Entonces, no tiene solamente el hecho de darle un espacio a los negros, sino que la coyuntura quizás sí lo están motivando un poco más. Sí, y también veo, por ejemplo, ves también bastantes, o sea, ahora de ley necesitas, antes era todos rubios y al menos un negro, ahora es todos rubios, al menos un negro y también un chino. Ahora es así. Correcto. ¿Y un ahora latino? Es así. No, ese es el tema. Casi no hay tanto. Si te das cuenta, casi tantos latinos no hay. El tema es que me parece como muy. A mí me molestó un poco en que no sea algo tan. Que evolucione naturalmente, sino que esté que no, forzado. Exacto, exacto. Mm. Es tan forzado. O sea, por ejemplo, va a hacer un remake de Witches. No sé si se acuerdan de esa película de los 90 que era con Angelica Houston. Mm-mm. De una que se convertía en ratón que convertía en ratones a unos niños. Exacto, sí, la recuerdo. Exacto, la protagonista es una niña de color y la mamá es la... En la película anterior era una niña también, era un niño, de hecho. No era una niña, no me acuerdo. La película anterior era un niño, pero es que mira, también aparte del o sea, yo de la inclusión que debe haber, también hay, está un poco el hecho de que, mira, realmente son personajes ficticios. Sí. O sea, por más que uno diga, Bruce Wayne, que Spider-Man era Peter Parker, ¿verdad? Y según mi canon, Peter Parker es un man, no sé, pelo castaño. Simón, blanquito, pelado, flaquito. Pero al fin del día es un personaje de ficción, ¿me entiendes? Entonces, también... Le dijo guapo a Peter Parker, para mí que es un personaje de ficción y a la cuenta... Peter Parker también deberíamos calmarnos un poco, digamos, como espectadores. Cálmate, por favor. No, o sea... Exacto, calmarnos está un poco. No, no estoy hablando de ti, Ernesto. No, mentira. Pero a lo que voy es que ya viéndolo en general, como que en el internet, digamos, en el internet salvaje, la gente se ofende porque, ay, es que ahora, ¿te acuerdas cuando fue lo de la sirenita? Claro. Uy, eso fue un relajo. Claro. Pero todavía no lo han filmado. Eran ríos de lágrimas. La sirenita, pero con mi sirenita no, algo así. Ah, sí, con mi sirenita no te metas. O sea, ¿qué te pides? Claro, y es, ya te digo, eran mares de lágrimas. Está bien. Personas que como que... O sea, sí, brother, pero a la cuenta es un personaje ficticio. O sea, seguramente la visión del artista original ni siquiera es la versión que nosotros tenemos, porque La Sirenita es un cuento mucho más viejo, y la versión de Disney, que es, me imagino, la que uno tiene en la cabeza, estoy seguro que no tiene mucho que ver con la visión original del artista. Están viendo, el enfoque está totalmente equivocado. Está totalmente equivocado porque esta gente no invierte dinero para perder. Exactamente. O sea, entonces, claro, también. Detrás de este estudio, detrás de la película, hay todo un estudio de mercadeo previo, no solamente y para ver la percepción de Ernesto, la percepción de Rubén y todo. Tendencias. Bueno, nosotros sí nos preguntan, recuerdo. Está bien. Pero al momento que al momento que tú te lanzan una estrellita negra, te lanzan un personaje que no está de acuerdo al estándar, los males lo tienen totalmente planificado para primero ganar a las minorías y segundo generar tráfico de información y hablar del producto. Te creo. Está pero bien. Bueno, recuerda que tampoco le funciona siempre. Acuérdate de toda la investigación de mercado que hicieron para Escuadrón Suicida y mira dónde estamos ahora. Es que ahí vamos, pues. O sea, puede haber, tú sabes que ya alguien hizo la fórmula, le salió una vez y todo el mundo. Usemos lo mismo. Y alguna vez sale y otra vez no te sale. Pero vamos es la fórmula que estás intentando. Yo te entiendo todo eso y entiendo el tema de tratar de incluir más, que haya más diversidad, no es inclusión en realidad, que haya más diversidad de colores de piel y de culturas y de etnias en el cine. El tema es que, es lo que les digo, lo que les decía al principio, lo veo como tan forzado en este punto, que como que pierde, por ejemplo, a mí me pasó, cuando pasó lo del Me Too, vino esta oleada de tratar de reivindicar a las mujeres de una manera tal por el lado de Hollywood, que como que quedó en, o sea, para mí quedó en ahí, es del momento, y no ganó la relevancia que debería de tener. Claro, sí. Por eso digo, para mí, esto de aquí me suena a lo mismo, me suena a que, ok. Es que es lo mismo. Sí, está bien, pero no tiene la relevancia que debería de tener, y al final del día vas a seguir viendo, y aquí viene el otro comentario racista, vas a seguir viendo judíos teniendo más poder en Hollywood que gente de color. Y esto lo dejo. Claro, es que obviamente lejos. Pero va por ahí. Los chicos Hollywood simplemente quieren mostrar, es que se están subiendo a la camioneta, como claro, diría alguien. Es que alguien nuevamente el enfoque creo que es equivocado. Porque quieren billete. Sí, está bien. Mira, pero es que también tienes que pensar que aparte de que quieren billete, ya, porque que, como tú bien dices, obviamente nadie se mete al negocio a perder, ya. Aparte de eso, también quieren hacer lavarse un poco la cara, ¿me entiendes? Como decir, ay, mira, obviamente, nosotros somos una industria que apoyamos, tú tienes que ser, pero realmente mira, siempre han sido industria, de cierta forma también opresores. Pero claro, que sí. Es un negocio. Eso es evidente. Claro, pues. Y la voz de imagen, ¿qué más negocio quieres ahí? Está redondo. Sí. Qué bestia. No, yo me pongo a pensar. Van a meter dinero que escuche, donde va a ser rentable. Quise meter yo me puedo pensar, alguien escucha el podcast de estos primeros casi 15 minutos y compara con el podcast anterior que estamos hablando cualquier otra pendeja y decir, oh, qué bestia, ¿qué pasó? Qué profundos. Qué profundos. O sea, si alguien coge justo este episodio al azar para decir, voy a ver de qué se trata los Modern Podcast. Bueno, coge, no sé. Al azar. Ha sido como que gente hablando de cosas importantes. Gente muy culta que le gusta hablar pendejadas. Esa es mi novedad y mi apreciación de Hollywood de esta semana, que es demasiado facho, demasiado... O sea, si la gente supiera que yo me acabo de entrar a este tema al momento de la grabación, no lo creería. Así funciona de rápido mi cerebro, así voy. Claro, yo igual, o sea... Que Ernesto lance los temas y yo voy contestando. ¿Saben qué leí hace un rato nada más? Leí hace un rato nada más que en el box office, o como se llame, el registro del cine allá en Estados Unidos, está una película, ¿te acuerdas que había, hablando de nuevo de brujas? Es más, por eso me acordé. Había una película, creo que de esa misma época, que eran como tres brujas. Cuatro. Jóvenes. Cuatro. No. Allá. Eran tres brujas. Que eran con Sherry y Michelle Pfeiffer, creo, ¿no? Eso era Las Brujas de Eastwick. Ajá. No. Ah, esas también eran tres, qué bestia. Había muchas películas de brujas. Había alguna con... Bueno, ya, termina de decirme cuál es la que tú decías. Bueno, estas... Por lo general las brujas nunca andan solas, recuerda. Por algo son... Claro, siempre van de cuatro en cuatro, dice la que... The Covenant o algo así. Bueno. Bueno, dale. El tema es que esta película... The Coven, perdón. En las discotecas también se ve eso, de a cuatro también, en las brujas. Mira, una de las actrices de la película, antes que se me vaya, Hocus Pocus me parece que se llama la película. Hocus Pocus. Ah, ya, claro, es con... Sí, o sea, sí, Sarah sí, Michelle, sí. No, Sarah Michelle, ¿cómo es la otra? Sarah Jessica. No. Ya, sí, claro, es con Parker. Jessica Parker esta de Hobbes. Esta película, claro, junto a Beetlejuice. Esta. No es Glenn Close. Son películas están subiendo en el box office. ¿Pero porque qué? ¿Las de 2003? Escúchame. No, las películas viejas. Esta y Beetlejuice. Ok. Y al parecer es que como este medio resurgimiento de los autocines que lo conversamos el otro día. Claro. Ah. Parece que imagino que no tienen como que derechos a películas nuevas. No puedes. Como es la figura. Y están pasando películas como estas. Y al parecer está trepando en el box office. Me llamó mucho la atención. Realmente leí la noticia porque sea Beetlejuice. Ok. Y eso. Y todos conocemos tu... Aprendí algo el día de hoy. Todos conocemos tu obsesión con... Ya que estamos hablando de cine... Es muy buena película de... Beetlejuice, ¿ah? ¿Eh? Ah, sí, es verdad. Eso es cierto. Ya que estamos hablando de cine, me recomiendo que vean Enola Holmes. Está buena. No. No puede ser. Algo de pasar. ¡Está buena! De pronto tú has leído, porque te interesa la película. No sé si leí mal o habrá sido clickbait, pero como que Henry Cavill había tenido como onda, por decirlo así, con esta man de... ¿Cómo se llama esta chiquita? ¿Cómo es? De Bobby Brown, Millie Bobby Brown. Sí, cachas. ¿Por dónde voy? What? No. Ah, sí, pero no va a censurar. Cacho, pero no voy a ir por ahí. No, no van a bajar el episodio. No, yo no sé. Pero por eso digo. Yo lo que digo es que preguntaba si lo habían visto. No, para nada. Ok, entonces cambiemos de tema. Sí, porque... Espérate, ¿cuántos años tiene esa niña? O sea, todavía no es mayor de edad, te la he puesto segurísimo. Imposible que sea mayor de edad. Ok. Bueno, y en otras noticias aterrorizantes. No sé. Es momento aterrorizante del día. Hoy día el oso ha venido incendiario. ¿Por qué? El man que deja ver arder el mundo. Está bien, yo te acompaño. vino Joker. Ajá, lance el otro tema, vamos. Está ahorita hablando en el podcast con los labios pintados de rojo. Se volvió la Joker. Lance la siguiente molotov, dale. No, esa era la mía. La mía era la televisión. Láncenla de ustedes. 16 años, Millie Bobby Brown. Señores, continúen. No se encasillen. Silencio incómodo. Está como terrorífico eso. ¿Qué noticias interesantes han visto, aparte, para ver si continuamos con el barrio de noticias antes de entrar? La muerte de Kino. Acabo de decir la muerte de Kino, eso sí es chévere. No, por favor, corrige. No creo que sea chévere. Kino, me pareció impactante. Chuta. Muchos nos pusimos muy tristes, loco. Yo sí me puse triste, la verdad, que tenía vergüenza por Kino. Yo no, pero me pareció interesante. Esta cuestión que sacaron. Mafalda. Ese. King Kong. ¿Qué? Es que yo realmente no, te salió que Mafalda Sin decía 2020, ya te pasaste, algo así. ¿Ah? O sea, lo que yo te O sea, Mafalda no pudo haber dicho nada porque ya se murió Kino, sí sabes, ¿no? Pero sí, hay una caricatura, la caricatura. Sí, la realidad es que Kino dejó de dibujar a Mafalda por el 73, 75. Entonces, tú ves en internet gente que se apropia de la imagen de Mafalda para lanzar cualquier discurso que es propio de ellos y se cogen de imagen de Mafalda. Claro. Pero Kino en realidad dejó de dibujar Mafalda hasta el 73 por respeto a los personajes y porque me sentí que se estaba repitiendo, que es lo normal que debe hacer cualquier autor que valore su producto. Uh-huh. En decir, sabes que mi Pasar producto va a caer, sabes que lo dejo ahí y sigo con otra cosa. Los Simpsons otra vez. tal cual. Semana seguida. Let it go. Pero, o sea, lo chévere de Mafalda era... Lo que uno se apropia, ¿no? De que uno de niño lee Mafalda, me acuerdo haber leído Mafalda y digo, chuta, qué bacán esta nota, y haberme leído, no sé si se acuerdan que venían los tomos de Mafalda del 1 al 10, me parece que eran. Los compilados. Eran los compilados de las tiras de los periódicos. Claro. Entonces, yo me leí esas 10 y tú veías la evolución del personaje desde que era solamente una niña con el planeta, hasta el momento de que apareció de ahí la con el papá, después que fue apareciendo la mamá, de ahí que la niña sale a la escuela, la evolución de los personajes, que cada personaje representaba una corriente política distinta. O sea, en realidad cada personaje era un... No sé si político, pero era como... Tú tenías... Era como una clase social distinta, diría yo. O sea, todos eran como... O sea, tú tenías a Mafalda que era la niña idealista, que la man quería cambiar el mundo y toda la cosa. Tenías a Manolito que era el niño... Nunca socialista ni comunista. Ojo. A ver, pero tenías un capitalista. Todavía no se inventaba, pero era el siglo XXI. Capitalista que era Manolito, que el man era... Que tú sabías que el man era bruto para la escuela, pero era pilas para los negocios. Entonces tú decías, este chico la va a romper cuando sea grande, aunque fracase en la escuela. Claro. Tenías a Susanita, que era una amiga de Mafalda, que era todo lo contrario a Mafalda, sino que la man quería seguir siendo la típica niña que era casarse, tener hijitos, cuidar la casa. En cambio, Mafalda era una feminista en los 60 en medio de una dictadura, que me parece demasiado bacán. Antes de... Antes de, pero la, fue hasta el 70. ¿Cuándo fue la dictadura argentina? Empezó en el 76, creo. Ah, y entonces. O sea, esa. Ah, claro, bueno, sí, las de Perón estaban antes, es verdad. Claro, entonces, bueno, y veías una serie de personajes que cada quien iba aportando, tú veías que había un cerebro detrás, que cada claro. personaje que ingresaba iba aportando un matiz diferente a la interacción. Y por último, creo que era Libertad, que era una libertad de una chiquita, chiquita, entonces me parecía bastante bacán, que era como una Mafalda, pero más totalmente extremista. Entonces, claro, entonces esa parte ahí me pareció chévere, y lo leí, lo disfruté, y por eso me dio pena. Bueno, y aparte las tiras cómicas que venían, por ejemplo, en El Universo, venían los domingos, claro. una le dedicaban toda una página aquí, ¿no? Hubo una época en que claro, pero hubo una época en que salían todos los días las de Mafalda en El Universo. Ah, o sea, claro, como pero que digo, solamente, o sea, muy aparte sí, de Mafalda, sí. las tiras de Kino no tenían nada claro. de Mafalda. Mafalda es como, yo diría que está al nivel del Chavo. No, Mafalda creo que es mucho más que el Chavo. No, pero te digo porque... ¿Sabes qué? O sea, yo le escuché a Fernando todo lo que absorbió de Mafalda, y yo realmente lo único que absorbí realmente de Mafalda es que era medio feminista, no le gustaba la sopa. Yo me quedé con lo de la sopa. Tal vez también, exacto, tal vez como que particularmente... Y que era medio revolucionario. No tuve yo ese ahí. Impacto... como en el caso de ustedes realmente, que por ejemplo han leído más la tira cómica. Mira, etcétera. Yo te digo que es como el Chavo por lo distinto que son, en el sentido de que, o sea, el Chavo eran adultos jugando a ser niños. Esta, Mafalda era una niña con una visión de adulto demasiado marcada. O sea, tú... Y quizás por eso trascienden, ¿no? Por cómo... Claro, que Mafalda era una crítica a la vida. Claro, adulta. Claro. Porque o sea, Mafalda, no... Mafalda hacía la crítica de que, por ejemplo, te enseñan en la escuela no robarás y veías que todo el mundo estaba que robaba. Entonces, ¿por qué me enseñan a mí algo que no voy a utilizar cuando sea grande? Y hacen ese tipo de. Era la crítica sobre la picada. Ajá, y era una crítica desde la vista y lenguaje del niño hacia la vida de un adulto. Entonces, claro. Me gusta eso. Y los niños en teoría no mienten. Claro, entonces... O van a mentir. En teoría... No, llegan, no sé, depende del niño, pero yo no sé. No lo sé, yo también creo que depende, al fin depende, del día son personas pequeñitas, ¿no? Depende de qué tan mentiroso es el padre para que haya aprendido. No, yo creo que depende de qué tan bien le salgan las mentiras como para seguir intentando perfeccionarlas. También. Y que tanto sea el desinterés del padre también. Oh, bueno, exactamente, también. Correcto. Bien. Ya hablamos del Chavo Metalero. Del Chavo Metalero. Ese hombre está cabreado, hermano. Está cabreado. Ya que tocaste el tema del Chavo, perdón. Está cabreado ese man. ¿Se cabreó ese man? Se cabreó porque no le gusta que se burlen de él. Brother, pero si tienes la cara de Chespirito, que. Según el man. Te puedes cabrear. Según el man, él nunca se había visto así. O sea, nunca había visto, nunca se había encontrado el parecido. Pero vi una entrevista que le habían hecho al man, donde le decían, oigan, están planeando hacer una serie biografía como la de Luis Miguel, pero de Roberto Gómez Bolaños. No, te quieren contratar para el Chavo. El man se ofreció, le dijo, Florinda, pilas, aquí estoy. Pilas. Hagamos negocio. Claro. Claro, yo no creo que el man o sea, el man lo que debería hacer aprovechar sus minutos de fama, pues, ¿no? Pero creo que tiene hasta una banda de metal o algo por el estilo. Es artista, es músico. Hasta para disparar su carrera musical, qué sé yo. No sé. Yo no creo que se le repita la oportunidad de que tantas personas estén viéndolo, pues, ¿no? Debería aprovechar. Claro. Pero es complicado para los argentinos ahorita salir de casa, incluso. Están guardados. Además es argentino. Claro, es argentino. Pero ¿No será como cierto personaje de por acá que a la final tiene como 11 hijos? ¿Cuántos son? Vaya a ser uno, el Chavito Metalero que dejó por ahí regado Chespirito en alguna gira. No sé, yo creo que Florinda a veces se le ve brava. Jodido que el Chavito haya hecho Diablo. Oye, pero si esa man también era bien pillina. Pues sin querer queriendo, por Dios. La plena, ¿no? ¿Te imaginas esa? Que te pesquen y ¡zas! ¡Zas! Pues sin querer queriendo. Dice, es que soy un patán de buen corazón. Es que es. Pues es así, chiques. ¿Qué otra noticia han visto que les haya interesado? No ha estado interesante esta semana. Lo único que ha pasado en mi vida en esta semana es que he tenido que hacer al menos 75,000 deberes con el retoño. Ya. Con el retoño. Yo no sé si será un caso particular mío. Claro. No, yo creo que todos los padres están sufriendo lo mismo. Sí. O sea, yo pregunto, ¿cuántos años tiene tu hijo? Solamente para hacer una comparación. Mi hijo tiene 10. Tiene 10, ¿ya? Ah. El otro ya va solo. El problema, entre comillas, no lo digo por él, sino por la situación. Es el más pequeño, porque tiene 10, ¿verdad? Todavía está en ese punto como que sí hago solo unas cosas, pero hay otras cosas que te tengo que estar preguntando cada rato. ¿Ya? Claro. Pero el problema es el teleclase. Es complicado. La telescuelita. La telescuela. Es una cagada. Teleschool. Sí, realmente sí. O sea, entiendo que es, digamos que, la alternativa es mándalos a enfermar, ¿no? Entonces es lo que hay. Es claro. La primera vez que se hace, es la primera vez que pasa. Hay muchas cosas que se pueden pulir todavía, muchísimas cosas. Uh-huh. Oye, Pero si yo tengo que hacer un análisis... Por ejemplo, que las profesoras no salen en ropa interior. Ok, sí. ¿El análisis? O sea, lo que te digo es que si yo me pongo a analizar a esta mitad, porque creo que está justo a la mitad del semestre, o como quimestre, año, no sé cómo... Quimestre. Esta vaina, ya, están en la mitad. Oye, yo hubiera... O sea, me da la impresión de que estoy pagando demasiado y lo estoy haciendo todo yo. Puede ser. Deberías explotar tu emprendimiento y poner tutorías. Se dan clases. O sea, clases y virtuales. Está cansado de la escuela. Deje tu hijo conmigo. Le desconecto el internet. Está cansada la escuela. Uy. Epa, ¿qué pasó? Despegó Puchi. Y por eso. Es que nota mental, Puchi murió en el camino a su planeta. Fungas. Oye, no, y justamente eso? Por eso. Me asusté. Justamente por eso es que no se deben ver estados de WhatsApp en línea mientras estás haciendo un terrible. No. Mal. Qué feo. Pudo haber sido peor. Ponle mudo. Puede haber sido peor, la verdad. Claro, puede haber sido peor. Ya no me aparece por ahí mucho esa señora, ¿no? No, a mí me hicieron ¿Cuál de los dos? ¿Cuál es la gritona, no? La gritona. No, a mí me han hecho desde el 2018, desde en realidad junio de 2018, he caído dos veces en realidad. Y sí que he caído alguna. La primera vez que caí fue en el trabajo. A las 6 de la mañana, no había nadie, y había perdido a Argentina el día anterior 3-0 contra Croacia por el Mundial. Eso fue increíble. Es un video que pasa, un video que dice Messi por fin se destapa y como que y critica a San Paolo y algo así. Messi nunca habla, pues loco. Entonces, lo puede haber, como que escuchan hablar al Papa, pues entonces. Digo, tengo que ver qué dice este man y pum, pongo el video ahí. Habló bastante. Ya habló. Pero el grito del el oyea. Claro, y justamente, no sé si pasa que llega un momento como que tú quieras apagar el celular y te pones nervioso y no puedes. Bueno, ahí tuve que hacer como que era mi ringtone. Salió lo que venía a ser como el dueño de la empresa, el gerente general, un director. Salió a las 7 de la mañana a ver qué pasaba y yo me puse a hacer como que hablaba por teléfono. Así. Están matando a alguien, decía. Salió preocupado el hombre. Por lo menos sale así como cuando sale el humano a ver pues, si están robando. ¿Qué pasó? Y agarraron Celevilla, ¿no? Bueno, y la otra es... La otra es que me pasó recientemente fue que cuando dijeron que... El Bigotes y el Banquero unían fuerzas, algo así. Y yo, rueda de prensa, algo así, y yo bien mandado, pasa el video, tac. Porque yo casi por lo general he desarrollado una defensa natural a no abrir videos de WhatsApp. Y es más, ni siquiera abrirlos, y si los abro, ni siquiera les pongo video. Uno va desarrollando una defensa a ese tipo de situaciones. Vives en estado de paranoia. Claro. La verdad es que sí. Claro, desde que ¿te acuerdas las épocas pre-gritona y pre-negro del WhatsApp? Que uno podía abrir cualquier video. Ah, mira, me enviaron tal cosa, voy a abrir. Me enviaron tal cosa, voy a abrir. Yo la verdad ya no me acuerdo. O sea, no, pues lo peor que puede pasar en ese, pasa demasiado tiempo. En esos tiempos, no, acuérdate que eran cuando habían los programas en vivo, que leían los mensajes del público. ¿Cuánta gente pagó? Tenías a Elber, tenías a Larry. ¡Elber, Galarga! Que se aparecían ahí en media transmisión. Esto era lo peor que te podía pasar. Pero ya la gente, tú sabes que siempre hay gente que va mejorando la destrucción. Qué bestia, para eso sí hay innovación, ¿no? ¿Se han visto ese video de la... de ¿cómo se llamaba la...? Wendy Zulka, leyendo los mensajes que le mandaba en un programa en vivo en YouTube. Nope. Busquen. Wendy Zulka es la niña, es la que era de... La que ya era niña. Chiquita y que canta, ¡ser mesa, quiero ser mesa! Claro. Ahora ya canta alguna otra cosa. La mamita. Ajá, y ahora cantaba algún cover de... Lo voy a... La verdad no sé si... Creo que ya lo había... Ella había hecho un... Había demandado y había pedido que bajaran ese video o alguna cosa así. En algún lado de cerveza. No, en algún lado de internet debe estar ese video de que la man está leyendo los mensajes en vivo. Y le empiezan, qué sé yo, Rosa Melano, de un besito a la no sé cuantito y etcétera. Pero la man a la rica como media hora, sí, no se da cuenta. Pobrecita, qué ingenua, qué bestia. Bueno, noticias, ¿alguna otra que hayan visto? ¿Ninguna otra? Bueno, a mí, no, que me interesó, no que van entremos. A sacar una serie, van a sacar una serie en Netflix en CGI de Resident Evil, y va a ser canónica, entonces, bien para los fans de esta franquicia. Pero hay películas de Resident Evil que son, no sé si será, canónicas. Todas las de CGI, son canónicas. Pero las películas son medias hueso, ¿ah? Las de CGI son canónicas y son perfectas. Está bien, perdón. Perdón, Lady Zombie. O sea, me refiero Lady a... Lady Zombies. O sea, entiendo que las películas de CGI son canon con respecto a los videojuegos. Y las de son live actions no son canon con respecto a los videojuegos. Así entiendo, ¿no? Yes. Ah, ya, listo. A ver, pero la pregunta aquí se cae Maduro. ¿Cómo se llamaba la que no es la protagonista? La de los grandes pechos. Juana la Cubana. Le dicen la coprotagonista, le dicen por lo general. Es que no, en realidad no quise lanzar el coprotagonista porque no sé cuántas... O sea, sé que hay una Alice que es la protagonista, ¿no? No, esa no es canon. Bueno, ya, ok. En canon o en Minolta, no sé. ¿Cuál es la protagonista? En realidad en esta serie va a salir... No es la serie, en todos los... Yo creo que la dura es No hay un... Sí, Claire Redfield, esa es la dura de esta serie. Ya, y hay una man que siempre sale con boina y tiene grandes pechos. Ah, esa es Jill Valentine. Ya, esa de ahí es... Esa está en todos los videojuegos. No, solamente en el 3, en el 5, en el 1. Y en el Tunnel. En Revelations. Y la pregunta... La pregunta clave es esta. ¿Esa es por ella es que ves las películas? No, de hecho por todo el grupo. Más que todo por Chris Redfield. Está enamorada de un zombie. Tienes que ver la evolución de Chris Redfield y entenderás. Gil está enamorada de uno de los zombies. Ámpara. ¿Y cuándo sale? Se supone que en el 2021, en el primer trimestre. O sea, ya está. Parece pues. Ser. Ya está hecha. A ver, usted. La gente por Netflix es lo máximo. A pesar de, bueno, todo el apocalipsis que ha habido este año, ¿se les ha ido rápido o se les ha ido lento el año? Loco, para mí desde junio solamente he tenido junios. ¿Sabes qué? Sí, a pesar de que... Han pasado bastantes cosas malas, digamos, a todos nos han pasado, ¿no? Sí. Pero, de cierta forma, es como que a veces ha pasado muy rápido, cuando, o sea, hay ciertas cosas que parece que siento que como ha pasado muy rápido, ¿sabes o hay qué? Otras a mí, cosas que parece que ha pasado muy lento, en cambio. Mira, para mí el año pasó, como muy lento de marzo a mayo. Yeah. Por eso te digo que desde junio todos han sido los mismos meses para mí. Pues ahí, se te hicieron fin de semana. Volando, hijo de puta. Volando. Se te hicieron fin de semana esos días. Esos meses, ¿no? Sí. ¿Quién se iba a imaginar? ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a tener Navidad? ¿Quién se iba a imaginar que el día que abrimos esa caja misteriosa se iba a empezar a acabar el mundo, viejo? No debimos haber desenterrado esas ruinas, viejo. De haber sabido. Espero que no abran los sarcófagos que encontré. Espero que no abran los sarcófagos, pues. Borracho, hijo de putas. Está bien, perdón. Y mira que estoy tomando solo agua, viejo. Entremos en el tema principal, si les parece. A ver. Fernando, por favor, te pediría que tú nos introduzcas, porque eres el más elocuente de los cuatro. Introdúcelo. Que se le introduzca, dice Pila. No dije eso. Que le introduzca, dice. Eso es lo bueno, tengo que escuchar ese tipo de comentarios en vivo. Dele, lo va a editar, viejo. Claro. No creo. No te atrevas. Va a ser como la película de... ¿Te acuerdas de la película del hombre radioactivo en Los Simpsons? Ah, ya, ya. Que desaparece Milhouse y dice, ay, mira, podemos con la tecnología actual, podemos terminar la película reemplazando con... Toma, así va a ser la edición de este man. Cuando salga justo la parte de lo de que introdúcemelo, no sé qué vaina. ¿Por qué tuvieras una referencia a Los Simpsons, loco? Sí, a ver, el cacho. Recuerda que en nuestro contrato, el contrato que firmábamos, dice que en cada episodio debe haber al menos una referencia a Los Simpsons. O sea, es verdad que somos ahorita de Disney. Salve Fox. Somos ahorita de Disney. Salve Disney. Salve la rata. Salve la rata. Salve rata. Fernanda, por favor. Ratatouille también es de Disney. Claro. Doble rata, entonces. Bueno, el tema, lo primero que voy a decir es que siempre entramos con un tema principal que por alguna razón nunca topamos, sino que ingresamos con cualquier otro tema y luego retomamos al tema principal que siempre hay una planificación, el equipo de producción que tenemos, porque ustedes nos ven a nosotros cuatro, pero hay todo un equipo detrás de esto, hay personas, hay marketing. Todo un equipo que se vive muriendo de coraje. Que se mata hasta que nos dan el script y dice, este es el tema principal, nosotros lo comentamos con cualquier otra cosa. Entonces, el tema principal en realidad era el candidato ideal para presidente, ¿cuál sería? A ver, justo hablando de ratas. Entonces, bien, fue el pie perfecto. Entonces, este era el tema principal, amigos. Dale. ¿Cuál es el candidato principal? En realidad... Dale tú. Pero pregunto, antes de avanzar con el tema, ¿estamos hablando en joda o en serio? Tú sabes que entre joda y en serio en este podcast es una línea muy tenue. No existe. A veces es una línea. No, más que en joda y en serio, me refería a... Ni siquiera creo que es línea. ¡Es un desastre! ¿Qué pasó? Bueno. Ya, pues. No sé. O sea, bien podría ser... Ok, Yo creo que empecemos con lo siguiente. La pregunta que debe ser. Hablemoslo en serio. ¿Ser una mujer? Hablemoslo en serio. ¿Cómo? Espera, antes que sigas. Hablemoslo en serio, pero optemos por usar nombres ficticios. Está bien. La primera pregunta. Esta sí la tengo guardada desde hace rato porque se la quería hacer a Yeli. ¿Crees que debería haber también una mujer en candidata? ¿Cómo? Repite que no dejo escuchar a este joven. ¿Crees que debería haber una mujer de candidata la tienes guardada en papeleta? Sí, debería haber. De hecho, creo que estamos tarde y mismo durante el evento de la pandemia, o lo más fuerte, se hizo como un análisis, algo así, de que los países liderados por mujeres fueron los que llevaron de mejor manera la pandemia. Entonces, ¿qué? Puedes entender que hay un mejor control. Pero bueno, es relativo. No, es relativo. Es solo correlación. No creo que sea relativo. Por algo Alemania sigue siendo un país potente. Tienes una mujer liderando. Margaret Thatcher fue excelente, una mujer liderando. Por eso. ¿Qué tiene? Es mujer. Pero O sea, sí, pero lo que la hace buena líder no es que sea mujer. Claro. No, no. Sus cualidades. Sí, su carácter y sus cualidades, correcto. Pero le dieron el chance. Entonces, ahorita estás viendo otras cuestiones que son también fuertes o potentes, como los bancos, como JP Morgan, que va a tomar como gerente general a una mujer. Entonces, estás abriendo ese campo. ¿Debería en Ecuador manejarse la presidencia con una mujer? Yo creo que sí. Pero esta es una sociedad extremadamente machista, entonces es complicado. Más bien creo que falta mucho trabajo para poder llegar a un candidato que no sea manipulado o manipulable. Chuta. ¿Te imaginas manipular a la presidenta? Bien. Depende de la presidenta. Por ese tipo de comentarios es que no se puede. Ay, es culpa tuya, Ernesto Pilar. Ya, es mi culpa. No, me refiero a que la sociedad como tal es extremadamente machista, entonces ese tipo de comentarios son de la misma línea. Es la realidad, no estoy diciendo, ay, tú eres malo. No, es la realidad. Igual van a ser... ¿Lo va a tener un candidato que sea negro, o lo va a tener un candidato que sea indio, o lo va a tener un candidato que sea medio afeminado, o un candidato que sea enano y ciego? Exactamente. O sea, todo en Ecuador tienes esa cuestión de que no hay un respeto por la persona o por como que la minoría o el grupo social al que pertenece. O sea, entonces es difícil para cualquiera. Pero es que creo que no hemos entrado bien a la discusión. Bueno, la pregunta también sería... te deja para abrir mucho el campo. ¿Quieres que te abran el campo? Claro. Igual voy a hacer mi chiste primero. Es tu culpa, Ernesto, date cuenta. Es tu culpa. Es mi culpa, es verdad. Amiga, date cuenta. A ver, el chiste. No, hashtag, igual, amiga, date cuenta. Igual, te imaginas al pobre sujeto que al momento de que ya nuestra sociedad evolucione y sea inclusiva y acepte que hay una presidenta, el tema de cómo lo van a aceptar o cómo lo van a joder al primer damo del Ecuador. Puta, claro, yo creo que ese es el miedo más que tiene que ir soltera de ley. Claro, me imagino el pobre esposo que dice, no te metas, así no, sí, yo creo que no, no te va a ir bien. No te va a ir bien. Que la campaña. Eso puede ser, ¿no? Es que no quiero ser el primer damo del No quiero ser el primer damo. Puede ser, ¿eh? Ahí podría estar una de las razones de por qué no ha habido una mujer presidente en el Ecuador. Pero eso, o sea, ¿cuál es la base de eso? Sigue siendo que... Es el humor, no es un... No te actives. No, o sea, míralo así como objetivamente. O sea, el problema no es que sea un hombre o una mujer. No importa que sea un hombre o una también, mujer. Seguramente no es un hombre. Mira, seguramente no es una mujer, perdón, porque han hecho algún tipo de encuesta, gente no quiere votar por una mujer, qué sé yo, lo que sea. Pero realmente no va a importar si es un hombre o es una mujer. Pero, a ver, no porque sea una mujer va a hacer las cosas con más, no sé, que va a hacer interesarse más en la gente. Mira, antes... un hombre se va a interesar. El problema es que ¿quién está detrás de ese hombre o qué poderes están detrás de ese hombre? Así es. Eso es lo que hay Espera. Antes, o sea, nosotros no creo que estemos aquí para hacer un análisis político de la situación actual del país. Creo yo que el planteamiento de Fernando iba más por el lado de cómo nosotros nos idearíamos ese candidato ideal. Pero ¿cuál es tu candidato ideal? Espérate. Pero de ahí, aquí también viene mi repregunta. ¿Ideal para qué? ¿Para que gane o para que arregle? Para que administre, para que encamine, para que organice. O sea, por ahí va, no es para que gane. Destruya la porquería. No, para ver. Para que gane, yo creo que es más fácil encontrar son preguntas distintas. Una cosa es quieres que gane, otra cosa es cuál debería de ser el ideal. La pregunta es, ¿quién es el candidato ideal? Candidato, exacto. La función del candidato es ganar. Oigan, el presidente ideal ¿les parece si hacemos como que fuéramos los jefes de campaña? Coges un tipo y le dices, dale. Por ejemplo, ves al tipo y tú dices, te falta calle, brother. Métele más pueblo. Claro que, por ejemplo, vas a tener que... Y tienes que hacer una campaña para que el man sepa, por ejemplo, cuánto vale un litro de leche o cuánto vale una libra de pollo. Es que sabes que el problema... O sea, mira, para mí el problema es que la sociedad es tan inculta que no les interesa el plan de campaña, no leen, no se educan. Es un grupo pequeño es el que lee, cuestiona, se educa y se pone a hablar de este tipo de cosas en un podcast. La mayoría de gente ve fútbol, no es este. Ve la extra, que no es este, ve la extra, no le interesa, no entiende y tampoco le interesa entender. ¿Ya? Pero lo que pasa es que yo son creo la que gran mayoría. Y les gusta simplemente que les den y les den y les den y el Estado me tiene que mantener. Entonces, eso es básico, pero es falta de cultura. Eso del Estado me tiene que mantener, esa es una moda que pusieron hace poco, para empezar. No, eso es así. Revisa los 10 años que pasaron. ¿Por qué eso? Hace poco. Hace poco. Pero eso recuerda que Yale es millennial. Es verdad. Para mí no es hace poco, para mí es ahora. Para ti es hace poco. Ay, se me caen la puerta. Pero a ver, lo que te iba a decir es que sí, puede ser, pero yo creo que va más por el, o sea, a la gente le importa tan poco quién está de presidente, porque en realidad tú llevas la discusión de me interesa quién va a ser presidente cuando ya tú superas otro tipo de cosas. Exacto. Ya tú superas, chucha, ¿cómo hago si se me enferma mi guagua? ¿Cómo hago para comer mañana? ¿Cómo hago para ver si tengo cubierta la renta, tengo cubierto el mes? ¿Cómo hago para ver si no se me moja, si no se me moja la cama cuando la canoa mañana? Hoy. O sea, creo que va por ahí el tema de si te importa quién va o no. Por eso creo que sí es importante que desde los que podemos darnos el lujo de pensar o de ponernos a pensar en algo distinto, que no solamente sean las necesidades básicas, tratemos de impulsar o aportar para que se haga ese cambio. Correcto. Por eso, o sea, hay dos problemas en realidad. Es el método de elección y el candidato. Por eso el método de elección hay que dejarlo como que ya. Lo que tienes que buscar es el candidato que tú creas que pueda ganar, pero que a la vez pueda arreglar o trate de arreglar el tema que está, el problemón en el que se va a meter. Entonces creo que... Exactamente. Creo que mi pregunta era válida, pero a la vez era inútil, porque en realidad... En realidad el tema es ese, es buscar el candidato que pueda ganar, pero que en verdad vaya a tratar de mejorar el bien de todo, el bien común. Exactamente. ¿Puedo usar el bien común o esa frase? Sí, no, yo creo que está bien el bien común. Disney. No sé. Bien común está patentado por Disney, así que debes usar otra palabra. Otra frase. Y Buen Vivir está patentada por Cuba. Ah, Buen Vivir. Pero... Esa tampoco la puedo usar. Tampoco la puedes usar. Pedir los nietos de Castro a pedirte las regalías. Podemos usar. Mira, realmente ya tenemos que decir la verdad, brother. Uno de los cuatro va a ser el candidato para las próximas elecciones. Tenemos que salir de aquí. Ya eso definiendo cuál de los cuatro mismo va a ser para ya a nuestro electorado. A ver, si tú estuvieras ya para la candidatura a la presidencia y tienes un partido político fuerte, ¿cuáles serían las tres cosas? Es que ese es el tema, mira, yo... ¿Cuáles serían las tres cosas que harías? Tu plan de campaña es súper extenso, ¿cuáles son las tres cosas principales? Chuta. Es que yo no plantearía un plan de campaña, o sea, si yo fuera a sacar a alguien de los cuatro... Como candidato, buscaría el que me pudiera generar mayor ruido en el corto tiempo, sabiendo que no tengo una maquinaria detrás que me pueda aupar. Entonces, debería tener a alguien que, ¿cómo es el término? Una persona disruptiva, una persona que llegue y... Un underdog. No, tanto como un underdog, sino que puede ser... Ya el underdog está quemado. Puede ser incluso un man con billete y podrido en plata, pero que qué sé yo, que se pare y que te diga un par de cosas que te diga, mira este man, ¿no? Y que por lo menos te posicione en la mente. Ahorita, sinceramente, los candidatos o los precandidatos, hoy hay candidatos, ¿hay candidatos? Sí, hay 18. Yo voy a votar por 6. Te apuesto que de los 18 solo debo conocer a uno o dos. Así como al detalle. Como no, para hacer. Y de seguro no debo votar por ninguno de los dos. Digamos que nos falta, bueno, no un Bukele, pero sí uno que tenga ese esa línea de carisma, por así decirlo, ya, que es un man que tiene billete. Tuvimos uno que tenía una línea de carisma y nos sirvió como el culo. Buen punto, buen creo punto. Yo, ¿no? Sí. Porque Bukele igual es bueno, es medio... Es medio como el culo también, ¿no? Sí, exactamente. Tiene su forma de gobernar, digamos. Para empezar, bueno, ¿quién chucha se llama Bukele? No, puta, en verga. ¿Es apellido? ¿Es apellido Bukele? Perdón. ¿Él o es ella? Perdón, nuestros oyentes allá en Honduras, perdón. Oye, bueno, el de Honduras es el pana que... Es Honduras, ¿eh? El man que en rueda presidencial dijo, me trabajan el domingo los asambleístas y punto. Yo dije, este man es lo máximo. ¿Dónde lo oí yo eso? Espérate, déjame... ¿Dónde lo hemos escuchado? Claro. ¿Dónde se ha visto eso? Pero te imaginas, estoy estudiando un Kelly que es como el magnate máximo o la representación del tío rico en Honduras. Que llega presidente. ¿Tú te imaginas la bronca de Alvarito? Que me lo intentó 5 veces. Claro. Espérate que hay uno que ya lleva 2. Vamos a ver si la tercera. ¿Sabes qué? Yo creo que deberíamos regresar a un León Febres Cordero. O sea, yo sé de lo que he visto. Poco he leído. Ustedes que estuvieron en esa época, obviamente van a conocer mejor. Pero no, parecería que... Yo no estaba en esa época. ¿No estaba en esa época? Yo estaba, pero no salía de la casa, pues, o sea, era un niño. Pero no, les dieron el colegio. ¿Qué cosa? Es que no te dejaban salir de la casa. ¿Ya estabas casado ya en esa época? se llama cuarentena, Rubén. Ernesto viene preveniendo el COVID desde el 2000. Así es, Yo vi un video preparándome para la cuarentena desde el 2011. Yo les venía diciendo esto desde el 2011. Ajá. Deberías hacer camiseta con esa nota y ganar billete. Osito. ¿Qué cosa? ¿Cómo que? Deberías hacer camisetas que digan yo llevo en cuarentena desde el 2011. Ah, Simón. Y aún vivo. Yo vi un video de este man de León que le dice a Correa, perdón, León le dice al del ático, que, o sea, usted cómo piensa... No sé, sí se puede, sí, ya, Correa. Piensa, ¿cómo usted piensa mantener un estado tan grande que ha creado? ¿Usted cómo genera ingresos? ¿Usted de qué vive? ¿Usted cómo genera empleo? ¿Dónde están sus empresas? ¿Dónde está su forma de producir? Entonces esa es una pregunta fuerte que le tendrías que hacer a quien va a ser candidato. Por eso el socialismo no sirve. O sea, necesitas a alguien que sepa generar para que esté en la presidencia. Compañerita, está equivocado. No, es que ¿cómo tú puedes poner reglas y normas si no entiendes la parte de la tierra, de la calle, del empresario? ¿Cómo tú vas a decirle al empresario cómo hacer las cosas cuando tú no lo sabes porque nunca lo has hecho? Compañerita, el socialismo es el camino correcto. El problema es que hubo un individuo que le mintió. Hubo un populista, no un socialista. Hubo un populista que engañó a tanta gente. Digamos que, no lo voy a decir con orgullo, realmente todas las votaciones hasta ahorita yo he votado nulo. No voy a decir no voté por Correa porque no le creía. Simplemente no votaba, nunca he votado por nadie. Sin embargo, hay mucha gente que sí le creyó. Hay mucha gente que todavía cree en lo que decía, ¿ya? Entonces, claro, el daño grande que le hizo al socialismo... Para no ir muy lejos y dar un ejemplo así, hoy que estaba esperando en la cola de la farmacia, un señor afuera conversando con el guardia, no, tenemos que ganar de una para que vuelva el hombre. O sea, hay gente que todavía lo añora. Claro. Mi percepción es que es terrible. O sea, te das cuenta que no hubo planificación, que hubo un gasto excesivo, que tienes un montón de hospitales que no puedes mantenerlos porque nunca planificaste el mantenimiento de los mismos. Correcto, no puedes pagar. Es culpa de la doctrina. No, eso es culpa del grupo que estuvo ahí. Pero no es culpa del socialismo. Pero eso yo no te estoy diciendo solamente eso, sino que aquellos que se dicen socialistas para esa época simplemente empiezan a poner leyes o normas o hacen en función de lo que piensan que es, pero no escuchan a la parte que ejecuta o que genera el recurso, ¿ya? Solamente saben gastar. Entonces, ¿qué, ¿cuál sería la línea? Es que esta, ¿cuál sería la lo línea que pasa es que te estás enfocando, yo creo que en el socialismo, entre comillas, de Latinoamérica. Claro. Correcto. Estás viendo el ejemplo de, tal vez, de Argentina, tal vez, bueno, el ejemplo de Ecuador, el ejemplo... Venezuela. El ejemplo de Venezuela, se me escapaba Venezuela. Brasil, ya, Bolivia, Nicaragua, ¿verdad? Bolivia. Que realmente exactamente. Eran, no eran estructuras de políticas, sino eran estructuras delictivas. Claro. Entonces, y eso entonces, es lo que conozco, volvemos a eso voy. Volvemos, claro, es que el es problema que es que tú estás analizando algo político cuando realmente nunca fue nada político. Simplemente fue una estructura para robar. Exacto. Entonces, lo que pasa es que ese es el hueco que tienes para esta, ¿cómo le podríamos decir? ¿Millennials? O sea, nosotros vimos eso y analiza sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que falta también? Maneras, que te enseñen más historia. A ver, espérate, antes de continuemos, ¿puedo poner un punto de orden? Vamos a empezar a analizar el hueco que tú tienes. ¿Qué? Es tu culpa, Ernesto. Ya mismo se prende en fuego. No, o sea, tienes razón, porque solamente yo les digo, se da muchachos, mucha bulla eso. Yo les digo, muchachos, que, bueno, más que todo los que hemos vivido nuestros 18 desde los 90, 90 y pico, que la jungla va a ser la misma, no más que cambien las reglas del juego. Nosotros vivimos... Claro, eso es verdad. Nosotros vivimos cuando, o yo inicié a trabajar cuando el capital era por encima del ser humano. Y vimos cómo la gente explotaba al empleado, la tercerización, Espera, la explotación sigue funcionando igual. Pero espérate, no me has terminado. Por eso digo que la jungla es la misma. Pues bueno, nunca lo dejas terminar, déjalo terminar. ¿Qué lo dejas terminar a él? Lo dejo que hablo. Ah, ya. Esto es tu culpa. Y cuando pasamos a esto de que el ser humano estaba sobre encima del capital, la gente siguió robando y haciendo negocios detrás de una arquitectura gubernamental avalada por el voto democrático. Entonces, gane la derecha, gane la izquierda, a uno que no lleva, a uno que no está en la cadena de valor, en el cual yo no voy a hacer negocio con el gobierno por ahora, simplemente no te va a afectar. O sea, simplemente vas a seguir trabajando y adaptarte al juego, nada más. Mira, yo te voy a decir para terminarla de uno, no, mentira. Yo te voy a decir quién para mí es el candidato ideal, o quién debería ser el candidato ideal. El candidato ideal debería ser el candidato más mentiroso en campaña que puede existir. Para ganar. Más popular. Exactamente. Bueno. Más el que te oferte construirte Disneylandia en Pozorja, o que te diga que va a construir un monorriel que conecte Seúl con Manta, una boda así, ya. Ese que te gana. Promete el oro y el moro. Que exacto, te mueva las masas. Pero que cuando llegue, en verdad, cambie la ficha totalmente. O sea, ese sería para mí el candidato perfecto, como que el por el que deberíamos votar todos. Que supiéramos, que es el problema, porque no sabríamos cuál es la agenda real del MAN, porque en verdad es la agenda del MAN. O sea, sigamos haciendo lo mismo que hemos estado haciendo desde que empezó la vida republicana del Ecuador. Es decir, no existe el candidato ideal, loco. No existe. No. Yo sigo pensando el sistema nos falta de elecciones una... es el problema aquí. Sí, también. Nos falta una... Claro que sí, porque ¿cómo puede ser que tengas 18 candidatos? La democracia no funciona aquí. Sí, no funciona. Tiene editor, que editor, por favor, ahorita ponga el mensaje. No, no hablo de dictadura. Alegrando o sea, tu semana desde el 2016. Ya el fascismo es el último tema que tengo que hablar en esto para concluir con su onda incendiaria con la que ha venido el día de hoy. Hoy día Ernesto ha venido con todas las ganas de forzar los límites de Spotify. Le pegaron en la casa, creo que. me pegué con el radio técnico. ¿De qué tengo que hablar para que Spotify me baje el audio? ¿Pero por qué deberían de bajarnos el audio? Si no, bueno. Por ahí. O sea, según yo es eso. O sea, en realidad no existe el candidato ideal y no vamos a poder lograrlo nunca. Por eso yo no quería tocarlo por el lado serio, sino por el lado de humor, porque yo ya la tuve hace como 5 años, entonces. Claro. Entonces no. Yo creo que a todos nos llega ese momento de epifanía sobre nuestro país, sobre la idiosincrasia de nosotros, digamos, de todos los que vivimos acá, de por qué ganan estos, por qué no ganan estos. Y todos tenemos ese momento de epifanía en el que nos damos cuenta y decimos... ¿Por qué siguen los mismos? No, yo creo que aquí tiene que haber... Mira, si es que no llega ese día en el que te das cuenta que capaz no vamos a salir hasta que... Es que yo pienso que no solamente es eso. Es como el coronavirus. Quizás no es la persona. Es eso. Quizás no es la persona, es la sociedad como tal que tiene que tener un problema tan grande para que podamos pensar... Nosotros tenemos la culpa, que podamos pensar distinto en función de el bien mayor de todos, que es lo que no sucede. Claro, todo el único problema es... Si nos pasa algo como Japón, que se destruyó, algo como Corea, que siempre pasó en guerra, algo como Estados Unidos, que la Gran Depresión, algo como Alemania, como la China, que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial y son potencias, y nosotros como Sudamérica no tenemos ese tipo de problemas. Pero ya tuvimos, ¿ya? O sea, no tal vez no a ese nivel. No a ese nivel, o sea, no hemos tocado fondo, que es alguna vez lo que dijo Fernando, no hemos tocado fondo, por eso es que no llegamos a ese nivel de asociatividad. Pero sabes que no creo, el problema sí puede ser Latinoamérica, pero el problema, yo he visto algunas sociedades que han tocado fondo, en realidad, Latinoamérica. Argentina, por ejemplo, ha tocado fondo algunas veces. Venezuela. Y más de una. Igual. Claro. Bueno, Venezuela digamos que no ha salido, así que todavía digamos que podría dar la sorpresa, pero realmente, como pero bien dice Ernesto, muchos de nuestros países pero latinoamericanos han tocado el fondo. ¿Perú qué? Le dio Perú la vuelta. ¿Ha tocado fondo? No ha tocado fondo, pero no. De alguna forma, no sé qué pasó, pero le dieron la vuelta a la idea. No creas. No sé si fue solamente el presidente o la corriente o la gente. Supuestamente hace unos años Chile era la panacea, y ya viste a principios de año. Exactamente. Es que mira, el problema es que en nuestros países latinoamericanos, la gente que tiene la plata no quiere como que voy a sacrificar un poquito de mi plata como para que todos crezcamos más y ahí yo recupero más plata. ¿Me explico? No sé si tiene mucha lógica la idea. ¿Ya? En cambio, en otros lugares, como que sí dicen, bueno, la gente que tiene el capital de cierta forma, dice, bueno, pues, salgamos todos, ¿ya? Aquí en el país, digamos que ha habido ocasiones, tal vez como no como dice Gil, en ese nivel, pero en el país hemos tenido un par de ocasiones que hemos llegado bastante, casi al fondo, ¿ya? Estamos ahorita en una vez. Y por ejemplo, el problema, ¿cuál es? El problema con esto es que no, realmente nunca salimos del tema. Uh-huh, porque si, uh-huh. Porque si tú ves... ¿Quiénes salían en las fotos del feriado bancario mismos. Y ves quiénes están en las fotos ahora? Son los mismos. ¿Quién? Es lo mismo. Son los mismos. Ajá. Y algunas caras tal vez sean distintas. Otras manejan las camionetas. Yo te digo que tiene que haber destrucción. Son otras camionetas, pero sigues viendo camionetas. Sin destrucción no puedes reconstruir. Entonces, por ejemplo, hay una zona. Pero es que todos no son así, todos no han pasado por eso. Escucha, creo, hay una zona ¿en qué punto se destruyó Suecia? ¿Qué zona? Escucha. ¿En qué punto se destruyó Nueva Zelanda? Escúchame, se destruyó esa zona y las empresas que allá se llaman, Kobe se llama, las empresas que allá se llaman, Kobe, Soyososas, creo que se llaman, son como conglomerados casi como Mitsubishi. Ya, esa empresa hizo lo que dice Rubén. O sea, la empresa dijo, a ver, mis empleados son primero. Se destruyó todo, pero ustedes no van a perder su empleo y yo voy a poner un granito más de arena para que ustedes no se queden sin trabajo y reconstruimos esto juntos, ¿ya? Pero todos estuvieron en las mismas condiciones y obviamente la empresa perdió más porque perdió toda la propiedad, todo el capital, ¿ya? Y le tocó darle a los empleados. Y los empleados siguieron trabajando y ahora esa empresa tiene más de 800 años de vida, ¿ya? Más o menos así, perdón, 100 años de vida. Entonces, tienes ahí, son 100 años, me equivoqué, 100 años. Entonces, ahí es lo que dice Rubén, la empresa da un poco más, ¿ya? Y todos trabajan en función de salir juntos. Es que todos tenemos que trabajar en función de... Pero exactamente, pero acá no se piensa así. Tú trabajas, o todos los que estamos acá trabajamos haciendo este podcast en función de el bien común, ¿verdad? Correcto. Nosotros queremos que cuando la gente escuche el podcast diga, no, Kevin, me ha alegrado el día escuchar tantas cosas tristes sobre la política. Pero bueno, a lo que voy es que si todos pensamos en ese mismo bien común, dale, o sea, vamos a salir, eventualmente vamos a salir, tal vez nos tome tiempo, ¿verdad? Pero vamos a salir, o sea, vas a ver que paso a paso estamos avanzando. El tema el que está arriba, no solamente en poder, hablando de poder político, sino de poder económico, lo que hace es ponerte el pie para que no salgas tú. Lo cual es tan absurdo porque si te pones a pensar, si todos crecemos, también van a crecer ellos, ¿me entiendes? Es esa ansiedad de, no, ahorita pero, quiero pero ¿sabes todo. Qué? ¿Sabes qué? O sea, es echándole la culpa siempre a ellos, pero en realidad no sé, loco. ¿Sabes por qué? Porque tampoco creo que puedas lograr en una realidad como la nuestra, por lo menos como, no digo Latinoamérica, pero por lo menos la nuestra, lograr una unión a ese nivel. Básicamente por lo mismo que te mencionaba hace un principio. Hay necesidades tan básicas que no se cubren, que no te puedes poner a pensar en, chucha, ¿sabes qué? Arrimemos el hombro. Chucha, ¿sabes qué? Mejor veo como, a ver si puedo... Correcto, viejo. Mi vecino está comiendo mejor. Voy a ver cómo hace y capaz le quito. O le pero volvamos a una de las primeras frases o a una de las primeras ideas que tú tenías. Buenas noches. Buenas noches. El tema es que, como tú bien dices, habemos personas que tenemos la suerte, porque realmente es una suerte, de tener ese tiempo libre para pensar en estas cosas, pero la gente que está arriba, pues, enfoquémonos en lo político, la gente que está arriba en el poder político, ¿verdad? Solo hace leyes o le dan paso a las leyes que son pro choreo, pro argolla, ¿ya? Si esas leyes no existieran, toda esa plata que en teoría se iba a construir el hospital por acá, con esta plata íbamos a hacer esto de acá, si estuviera funcionando, ¿me explico? O sea, si no fueran terrenos baldíos con un letrero de diciendo aquí está el hospital o aquí está la refinería, aquí está lo que sea, serían obras. Sobre todo la refinería, que se aplanó. Serían obras. 11 mil millones. Esas obras son dinero que regresa al país de cierta forma, o sea, es inversión social, etc. Trabajo. Los que tenemos la suerte de estar como que, de estar en una posición de poder dedicarnos a pensar un poco, porque tenemos el tiempo libre, digamos, o no, nuestros problemas no son tan graves como para decir qué como hoy, ¿verdad? Entonces, tienes que pensar en pro de tenemos que pensar que no en pro de examen. Nosotros tenemos que pensar en pro de estas personas y decir, bueno, yo voy a pagar todos mis impuestos, yo no voy a ser una corrupta, etc. Y las personas que están más arriba, que tienen más poder que nosotros, que al final ninguno de nosotros tiene poder, poder político, poder económico, poder mediático, etc., debe decir, ah, bueno, yo también tengo mi agenda, está bien, todo el mundo debe tener su propia agenda, pero también tengo que pensar en pro de hacia abajo, digámoslo hacia abajo, ¿ya? Pero eso es lo que no está pasando, es lo que no ha pasado, me atrevería a decir, nunca en el Ecuador. Exacto, y tienes que empezar contigo, eso es lo que está bien lo que dices, todo lo que quieres, contigo. Y todo lo que quieres conseguir, y todo lo que se ha conseguido en este país socialmente ha sido en base a piedra, por Dios. Y al, sí, así es. Y a los sabidos. Entonces, aquí empiezas contigo. Paga tus impuestos, no rebases, o sea, las direccionales. Todas, o sea, puta, son cosas tan sencillas que al final te van a llevar a todos los logros sociales que se han hecho en el Ecuador han sido a través de protesta, han sido a través de relajo, han sido a través de piedra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el poder no va a aflojar el poder. El poder no va a decir, ah, sí, toma. ¿Me entiendes? Correcto. Entonces, esa es la lucha, motherfuckers a la calle. No, estamos en cuarentena todavía, espérense. Motherfuckers a la calle con mascarilla. Ah, ya, nosotros, ahí sí. Nosotros, la rueda es la misma rueda, ¿no? Nosotros siempre estamos abajo. Claro. Pero bueno, entonces, tenemos candidato perfecto. Rubén. Fernando, ¿se contestó tu pregunta? Es que no era pregunta, sino era... Era un comentario. Yo creo que en algún punto dejó de escuchar. Lo quiso hacer cómico, pero no pudo. En realidad me puse a ver estado de WhatsApp hace 10 minutos. ¿Sí ves? ¡No! Ay, no, pero, no conozco a mi gente. Pero como uno aprende sus errores, ya le puse mute al micrófono. Y... Ah, claro. Claro. No, es que los dejaste de ver. Estaba de mudo. Bien. Yo sí decía, este no está escuchando, olvídate. No, entonces no, pero comparto ciertas ideas suyas. Pero como digo, o sea, si no vas a estar dentro de la cadena de valor o de abastecimiento que te viene el billete desde arriba, simplemente te toca hacer tu trabajo con tus valores que a lo mejor no están acorde a la sociedad. Que las no están de moda. Que no están, de moda. Son old fashion, pero bueno, son valores que se inculcaron, ¿no? Entonces es verdad. Al fin del lo día, para... es lo que tú crees que es correcto, lo que tú para crees el que común, es correcto. Da lo mismo quien sea presidente. Claro, entonces... Y obviamente estamos en el común. Claro, ya al momento, pero de que viene la parte individual, es el momento que tú ya tienes tu empresa, entonces ahí a lo mejor ya tienes hay una ley tributaria te va a afectar mucho más que a otros, una ley laboral te puede afectar mucho más que a otros. Entonces, pero igual, o sea, así quieras emprender una empresa, tendrás que ver, jugártela con la con el candidato de moda o el presidente de moda. Eso no va a cambiar. Y yo considero que eso no va a pasar al menos unos 30 o 40 años, seguiremos en lo mismo. Es lo que sí, dos generaciones siquiera. Claro. Bien, dos generaciones que rompan el molde. Oye, así en que realidad, en sus hijos está el cambio. Al menos la nuestra, yo creo que ya no fue. O sea, en sus hijos está el cambio. ¿Sabes lo que dice Gil? Y yo me pongo a ver, por ejemplo, tienes el caso Cuba. El caso Cuba, se están muriendo ya se terminaron de morir los Castro, no sé. Esa sociedad va a ser un espejo de lo que puede hacer el pueblo. Porque ese pueblo estuvo reprimido tanto tiempo. Y solamente conocían una manera de hacer las cosas. Entonces, yo en un momento, pero era porque, estaban los mismos en la argolla. Entonces, ya el momento de que hay que ver cuándo Cuba cambia, una vez que están saliendo todos los que tengan que salir, ya no por justicia, sino porque la madre naturaleza simplemente sabe que le hizo flaco hasta que llegaste. Por justicia divina es eso, justicia entonces, divina. Entonces, para ver cómo evoluciona esa. Yo estoy esperando a ver cómo evoluciona. Claro, pero bueno, recuerda, como decía la gran canción de Bersuit. El perro deja perritos, viejo. Claro, pero así que no es que capaz se mueren estos. Pero no todos los hijos son iguales. No todos los hijos se comportan como lo fue el padre. Quizá lo reciente. No todos los perros mueren. No todos ladran igual. No todos, correcto. Está bien, dale. Entonces. Está bien, los motherfuckers alegrando tus tardes desde el 2016. Ah, sí, es noche. Ya llevamos 4 años. No puede ser. Cuatro años. Esa, ¿no? ¿Qué quieren? Se nos fue como la pandemia, rápido. Quizás es un mundial. Claro, ¿y cuántos episodios hemos hecho? ¿Como 6? No, calla, no. Son como 30. 4 años. 6, 7. Creo que este año es una buena racha. Así que no la mufes y no preguntes. Está bien, deja no la mufases en el Rey León 2. Mufasa, no, pues Mufasa se murió la primera. Rey León 2, Ha de regresar, capaz esa es la segunda, es como el Capitán América, regresa. El retorno de Mufasa. El retorno de Mufasa. Si la película se llama El retorno de Mufasa, la veo. Si no, fail. Bueno, ¿cómo llamamos a este episodio? El episodio serio. El episodio serio. Yo igual recomiendo que jueguen Among Us. El episodio de la depresión. El poli. Juegan Among Us. Polincendio. Polincendio. Polincendio. Hoy es el Oktoberfest, ¿no? Deberíamos hacer una sesión de Among Us de los modelos. Pero por supuesto. Gracias por ese comentario. No lo he jugado nunca. Yo te voto desde el principio. Pero yo te voto, Rubén. Bastante emocionado. Yo veo a alguien que diga Ru. Oye, está buenísimo. La intriga, es lo mejor. Me encanta. Está bien. Deberíamos. O sea, es para viejas chismosas. Así es. Me encanta. Deberíamos hacer un streaming por YouTube de Among Us. Por Twitch. Edición Motherfuckers. Por Twitch, perdón. No, edición Motherfuckers. Por pedido de. Pero si es por Twitch. Pero si es por Twitch, tienes que estar en bikini. Digo, lo pensaré. Es mi culpa, es verdad. Rubén, tienes que estar en bikini también. Pensé que me decías a mí. Todos los empleados tienen que postrar nunca seré en de bikini. A ver, agarra esa referencia. Todos los empleados, todas las empleadas tienen que usar bikini. Vea eso. Segunda referencia, ¿no? Segunda referencia del episodio. No. Futurama. ¿Ah? ¿Cuál episodio? ¿No has visto ese episodio? Bueno, deberías buscarlo. Es en el que hay el cambio de sexo. Ese podría ser un buen plan de campaña para un ¿cuál? Presidente. Todos los empleados deben usar bikini. Todas las empleadas deben usar bikini. Pero ya, pues anda, cuando vayas a pedir el voto en la sierra, ahí te quiero ver. Señores, todos deben así usar se llama bikini. El episodio. Ven, pues calla, muro, que vas a usar bikini. Claro, allá es. ¡Ey! ¡Basta! Me siento ofendido. Bueno, señores, hemos hablado demasiado y muy poco a la vez. Creo que hay que decir adiós. Digan chao, por favor. Chai. Chaui. Chaolín. Chaolín, chao. Tiren piedras. Con mascarilla.